Domingo. La resurrección y la ascensión. La significación doctrinal de la resurrección corporal de Cristo es de la máxima importancia porque sin ella no hay perdón del pecado, no hay salvación y no hay esperanza de vida eterna. Lee 1 Corintios 15, 16 al 18. ¿Cuán estrechamente vincula Pablo la expiación con la resurrección de Jesús? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. La muerte de Cristo no tendría ningún poder expiatorio o perdonador si no hubiera sido seguida por la resurrección del Señor. En consecuencia, no deberíamos restringir la obra expiatoria de Cristo a un evento único dentro del plan de salvación divino. La cruz y la resurrección son dos partes inseparables de una obra de redención. ¿Cómo explicarías la conexión estrecha entre la resurrección, la ascensión y la obra intercesora de Cristo? Primera de Pedro 3, 21 y 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Romanos 8, 34 al 39. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús llevó al cielo nuestra naturaleza humana glorificada, abriendo así los portales del cielo a la raza humana. Su resurrección y ascensión significan, primero, que Él terminó la obra que vino a hacer a la tierra. Segundo, por medio de su resurrección y ascensión, Cristo unió en forma permanente con Dios a quienes pongan su fe en su muerte expiatoria. Ningún poder en el universo puede separarlos de Dios, siendo que Cristo quitó la barrera del pecado. El amor de Dios fluirá en forma constante y eterna hacia su pueblo. Tercero, la ascensión de Cristo también testifica que la derrota de los poderes del mal en la cruz fue final. Después de su ascensión, Él fue entronizado como corregente con Dios, sentado a su mano derecha. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él permanecerá con el Padre hasta que sus enemigos estén sujetos a Él. Entonces, Él regresará para salvar a quienes lo están esperando, consumando así la obra de la salvación. ¿Qué esperanza te ofrece la resurrección de Cristo de entre los muertos? Es decir, ¿de qué modo su resurrección garantiza que la muerte no tiene que ser tu fin último? Si lo fuera, ¿a quién podrías echarle la culpa si no a ti mismo? ¿Por qué no haces las elecciones que te pueden ahorrar la mayor equivocación que alguna vez podrías hacer?